Ediciones El Viaje presenta El Viaje Radial. Explora con nosotros las letras al margen, la voz poética subterránea de Guadalajara. Conduce Marco Antonio Gabriel. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa de El Viaje Radial. Creo que es el número 10 o 11. Una disculpa a los radioescuchas porque la semana pasada no tuvimos programa de radio y varios me dijeron que me escucharon y que era un programa de radio grabado. Y sí estaba grabado porque pasamos uno que ya había pasado. Pero continuamos aquí en El Viaje Radial todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Aquí en www.radiocarton.com. Y hoy vamos a tener un programa muy, muy relajado. Vamos a hablar de una antología que en Ediciones del Viaje acaba de salir a la luz. Se llama 10 balas, antología de poesía escrita por mujeres, Guadalajara 2017. Y pues bueno, aquí tenemos a dos autoras, a Katherine y a Selene. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Ahorita vamos a empezar a platicar con ella, la vamos a entrevistar. Y como para empezar a entrar, para empezar a agarrar como confianza y todo, vámonos con una rolita. Hoy vamos a escuchar el disco de Gratitud de Los Espíritus. Es un grupito que está causando mucho furor acá en Ciudad de México. Es como medio, no sé qué será. En mi época le decían psicodélico, ahorita no sé qué sea. Y pues vamos a la primera rolita. Como solamente lo pudimos bajar como un disco completo, no está rola por rola, pues nos vamos a ir cortándolo así a la mexicana. Y pues bueno, vamos con la primera rola. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. heladera, tu viejo lavarropa le va a encontrar tú. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. Pues qué tal, regresamos aquí al viaje radial. Ya se acabó mayo, ya estamos pues en los últimos días de mayo. Y pues tenemos esta antología de 10 balas, donde participaron en la primera de Forros, Lorena Baker. Ella es pintora, escultora, se dedica a artes plásticas. Y bueno, después hay 10 autoras. Voy a empezar por nombre alfabético, pero de nombre. Es Aranzazú de León Vázquez, Katherine Vázquez, que nos acompaña aquí en la mesa, Cindy Yaremi Torre Domínguez, Cristina Mesa, Diana Arámbula, Elizabeth Mejía, Imelda Lizeth Ledesma Carvajal, Selene Flores, que nos acompaña también en el programa de radio, y Sofía Cham Trewick, que son parte de la antología 10 balas. Son 10 autoras de antología de poesía escrita por mujeres, Guadalajara 2017. Y también algunas personas me preguntaron que por qué le ponía el año, ¿no? Para mí era como importante, o sea, que fuese que fuese en un tiempo determinado, ¿no? Porque es una antología de mujeres, pero solamente de este año y a lo mejor el año pasado, pues, ¿no? O sea, no es como atemporal, pues, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos a dos de las autoras. Tenemos a Katherine Vázquez y a Selena Flores. Y pues bueno, vamos a platicar con ellas. Primero me gustaría que se presentaran, que dijeran a qué se dedican. Pues empecemos contigo, Katherine. Sí, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Katherine y yo tengo 25 años. Soy psicóloga y actualmente estoy estudiando la licenciatura en Letras Hispánicas aquí en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues mi colaboración ahora en esta antología pues fue gracias a la invitación de Marco, ¿no? Y también pues es una oportunidad para dar a conocer un poco el trabajo de escritoras pues de nuestra ciudad, y pues también para nosotras mismas conocernos un poco, ¿no? Y ver pues qué es lo que está pasando con el movimiento de la literatura más cercano a la poesía. Y pues es una buena oportunidad para conocer lo que se está haciendo ahorita en la ciudad. Okay. ¿Y Selene, qué tal? Hola, gracias por la invitación, Marco. Mi nombre es Selene Flores, yo tengo 19 años y estudio actualmente Sociología en la Universidad de Guadalajara. Y pues sí, ahora me tocó colaborar es mi primera publicación física en esta antología de poetas tapatías. Y bueno, pues en realidad mi camino en la poesía ha sido más bien accidentado. Ahora he estado reconstruyéndolo estos últimos días, que me lo han preguntado varias veces, porque yo empecé como narradora. A mí me gusta mucho el cuento, leer y escribir cuento, y hubo un momento de mi formación en el que la gente me empezó a decir que pues igual me estaba yendo mejor en la poesía. Y decidí darle una oportunidad a la poesía. No era mi género favorito y debo reconocer que le he tomado mucho cariño desde entonces. Pero sí, creo que no ha sido un camino convencional mi enamoramiento de la poesía, pero aquí estoy muy contenta de cualquier modo. También tú estás estudiando ahorita letras hispánicas, ¿no? Sí. Pero ya estudiaste psicología. Uh-huh. ¿Terminaste psicología? Sí, terminé hace como 3 años ya. Órale. Sí, y ya tengo un año y medio acá en letras hispánicas, ¿no? Pero se puede decir que tienen de formación, aparte de letras, otras carreras, pues, ¿no? ¿Por qué, aparte de su formación psicóloga y socióloga, por qué les dio por escribir? Bueno, pues mi acercamiento con la poesía, pues en realidad fue por, más que nada, yo creo que por el gusto a la lectura, ¿no? Me gustaba leer. La verdad, nunca he sido muy buena lectora de novelas ni de otros géneros. Siempre me he acercado más como a la poesía, ¿no? Y pues, no sé, yo creo que también fue como por una especie de, pues del gusto, se dio también como la práctica, ¿no? Yo creo. Y fui tratando como de crear crear mi propio trabajo. Y la verdad nunca fue como con la finalidad de publicar lo que yo escribiera ni nada de eso, simplemente pues era como un gusto y pues como una necesidad, ¿no? de ir expresando pues ideas, sensaciones o cualquier cosa, ¿no? Pues igual también tienes la libertad de transformar muchas cosas a través de la literatura, entonces yo creo que también por eso me gustó más el género de la poesía, ¿no? que otros géneros. Selene, también últimamente, te digo hace como 4 años, 5 años, ha habido muchos poetas que están estudiando sociología, ¿no? O sea, que cuando, o sea, yo hablo así a nivel Guadalajara y la gente que conocemos, ¿no? O sea, no digo a nivel mundial, ni a nivel, o sea, con nosotros, con los amigos, como que hay muchos poetas que se estudian sociología, también es tu caso, no sé si sea el mismo caso para todos los poetas que estudian sociología, pero ¿por qué te empezó como a llamar la atención en sí la literatura? Nos comentabas que escribías al principio cuentos, ¿no? Sí, bueno, yo fui una niña muy reservada porque tengo 2 hermanos y mis hermanos me llevan muchos, muchos años. Así que yo pues crecí en un ambiente en el que no había muchos niños, pero sí había muchos libros, ¿no? Así que también creo que por ese lado empecé a buscar mis propias compañías dentro de los libros. Me gustó y me vi en la necesidad luego de crear, ¿no? O sea, inconscientemente. Es un ejercicio que he visto repetir en los niños que se me hace muy bonito. Traspasar escritos de libro de texto, yo lo hacía lo veo en los niños y siento que más adelante van a empezar su propio trabajo de creación, se me hace muy interesante. Me gustaba traspasar textos de libro de lecturas o cosas así, como el hecho de escribir. O sea, como copiarlos lecturas, ¿no? Sí, se me hace muy curioso. Y bueno, mi proceso de elección de carrera fue curioso, porque yo tengo un hermano sociólogo, pero mi hermano estudió sociología hace 13, 15 años, no recuerdo bien. Entonces, pues yo crecí en un ambiente donde había 3 profesionales de la discapacidad. Mis 2 padres son maestros de niños con discapacidad y mi hermano, que es sociólogo, con esa dirección también, ¿no? Y por un lado en mi casa se lee mucha literatura por parte de mis hermanos y fue así como de, bueno, o sea, ¿qué de estas 2 cosas, no? Y llegó un momento en la preparatoria en el que pues me empezó a ir bien escribiendo, gané un par de reconocimientos y como que toda la gente empezó a dar por hecho que iba a entrar a letras. Y yo lo empecé a dar por hecho, así como que pues era lo que seguía, ¿no? Si me había ido bien escribiendo, pues era como lo natural. Y creo que este boom de sociología viene precisamente a que siento, no sé si sea algo real, pero siento que hay una mejor orientación vocacional. Yo, al menos en mi preparatoria, que no fue una preparatoria especialmente buena, tuvimos una muy buena orientación vocacional. Creo que eso tiene mucho que ver. O sea, a lo mejor el estudiante de derecho entró a derecho porque no conocía antropología o porque no conocía sociología. El estudiante de letras entró a letras porque creyó que iba a ser escritor y nunca leyó el plan de estudios de letras, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que en lo personal a mí eso es lo que me pasó. Un día me senté y dije, bueno, me voy a leer el plan de estudios de cada cosa y a ver qué es lo que me convence más, ¿no? Porque a fin de cuentas pues son planes académicos, no planes de vida. Uh-huh. Y yo quería decidir lo que iba a estudiar, más no lo que iba a ejercer, ¿no? Y pues sí, la literatura y la creación poética siempre lo he visto como algo lateral a mi vida en general. No me veo como escritora reconocida, ni mucho menos. Lo disfruto mucho, si se llega a dar la oportunidad está bien, pero sí, yo creo que pues en lo personal me gusta mucho mi carrera y creo que va por ahí, que sociología está agarrando una buena difusión. Ahorita el Departamento de Difusión de Sociología está haciendo un trabajo muy importante en redes sociales y creo que se debe a eso, que carreras, o por ejemplo como historia, también me ha tocado conocer varios chicos como de mi edad que escriben poesía y que entraron a historia, ¿no? Cuando hace un par de años pues nadie se paraba a historia, ¿no? Creo que se debe más bien a eso. ¿Y alguna de ustedes dos tiene algún primo, papá, hermano que se dedique también a escribir? Ya sea de forma amateur o de forma profesional. O bueno, no escribí al arte en general. Pues en mi familia no. La mayoría de mis familiares siempre se han dedicado a tener otros oficios. Algunos de ellos, de hecho, ni siquiera tienen licenciaturas académicas. Entonces, algunos de mis familiares más bien se dedican, por ejemplo, al trabajo del campo, a la fotografía. Bueno, tengo una tía que es fotógrafa. Entonces, tal vez eso sea como lo más cercano. Pero en cuanto a la escritura, pues no. ¿Y tú, Selene? Yo, mi familia nuclear no es precisamente artista, pero pues sí es una familia de lectores, hablando nada más de mis padres y mis hermanos. Mi familia extendida, pues la verdad es que no tanto. Bueno, a mi abuela le gustaba mucho cantar, cantaba. Y su sueño era ser cantante, no fue cantante. Pero sí, creo que por esa parte sí hay algo como artístico por ahí. Y pues mis hermanos sí escribieron poesía durante su juventud. Mi hermano ahorita se dedica a puro trabajo académico como sociólogo. Y pues mi hermana es ingeniero, ¿no? O sea, ya dejó por completo el lado de la literatura. Pero sí, por ese lado sí tuve mucha retroalimentación, al menos de ellos dos. Ahorita que comenta de ingeniería, bueno, nosotros como en Ediciones El Viaje de pronto ponemos stand en diferentes centros universitarios. Y yo me llevé así como una muy buena sorpresa en ingenierías. En ingenierías leen mucho, ¿eh? Y literatura, no solamente libros de ingeniería. O sea, yo siempre pensé que podría poner un stand ahí afuera de la Facultad de Letras y que iba a vender muchos libros. Y pues no, porque también a veces los estudiantes, pues a veces no tenemos tanto dinero. O sea, o también los de letras, tenemos tanta tarea que a veces como que no es tan fácil ponerte a leer ya lo que tú quieres. Sí, pues ya no tienes ni tiempo, ¿no? Ni para tiempo, ¿no? Como que... Y aparte también de repente ya descansa y tú dices, ya no voy a leer, ¿no? Porque sí. Ya me la pasé leyendo, ya no tengo ¿no? ganas. Ajá. Y fíjate que me acordé, ahorita se me hizo curioso, hace un par de años tuve la oportunidad de ir a un taller de microliteratura de ciencia ficción ahí en CUSEI. Y fue una experiencia muy interesante porque para empezar yo era la única chica y el taller era muy bueno, pero además la asistencia era genial, ¿no? Porque además los chicos, yo nunca había leído mucha ciencia ficción, pero los chicos sabían un montón de ciencia ficción, ¿no? Y no solamente películas y series, o sea, habían leído ciencia ficción pura y dura, llegaban haciendo referencias de Isaac Asimov, ¿no? Y pues sí, tenemos esta concepción errónea de que las carreras que escogemos académicamente condicionan el tipo de lecturas... El tipo de persona, ajá, ¿no? ¿Qué hacemos? Sí, y realmente no, porque también pues también de repente ha habido grandes escritores que pues son médicos, son otro tipo de carreras, ¿no? No exactamente tienes que estudiar letras para ser escritor, pues, ¿no? Y también eso que hiciste, Selene, yo creo que debían hacerlo todo mundo, eso de ver el plan académico, porque sí, también la cuando verdad lo recomiendo. La verdad, cuando yo entré a letras, llegué, también yo entré muy grande en letras, yo tenía como 24 años, pues, ¿no? O sea, muy grande porque todos tenían 18. Sí, pues como yo ahorita. Sí, pero tú tienes dos carreras, pues, ¿no? O sea, vas a tener dos carreras, pues, ¿no? Y de repente todos llegué y todos tenían el cabello de colores, así, todos traían pipa y guantes, y andaban, o los típicos que andaban con su camisa del Che Guevara, sus guaraches, ¿no? Así. Y todos eran escritores, ¿no? Lamentablemente, o no lamentablemente, como que ahí se les quitó, ¿no? Porque ahí realmente no es para formar escritores, ¿no? Para formar escritores puede ser que esté la SOGEM, sí, que no la recomiendo, pero pues ahí está. O los talleres, ¿no? Ajá, o los talleres literarios. Pero acá en letras es como para ser más académico, para ser más investigador, para ser profesor de letras, para estar... Para hacer como un análisis, ¿no? Más análisis. Bien de la literatura. Ajá, pero para... yo pienso que también por eso hay a lo mejor un índice pues más o menos alto de deserción, ¿no? Porque yo creo que tienen pues algunos estudiantes que ingresan a la carrera pues una idea como que un poco desviada de lo que van a ver, ¿no? En adentro de la escuela, ¿no? Exactamente, y si te pones a leer el plan de estudio pues ya ves que realmente lo que vas a ver, pues, ¿no? También yo recuerdo que en mis generaciones, de repente eran generaciones de 50 alumnos y solamente había dos grupos, creo que hoy hay cuatro, ¿no? No estoy seguro, pero en mi generación, cuando yo entré, había dos grupos, el A y el B, en la tarde nada más. Y creo que están en la tarde y en la mañana. Y casi todo mundo en primer semestre desertaba así como el 80-90%, ¿no? Quedaban así como 5. Mi generación fue de las primeras en que salimos 45 de los recibimos 45. Era un grupo grande porque antes salía de la carrera salía uno o dos. O sea, un estudiante de 50 salía, pues, ¿no? Pero pues bueno, también de pronto es por este tipo de que no se ponen a leer el plan de estudios, ¿no? Pero también yo a veces he dado talleres literarios y de pronto como que pues todo te sirve para escribir, ¿no? O sea, si sabes encaminar el conocimiento, te sirve para escribir, ¿no? Los ingenieros, pues muchos de ciencia ficción, se basan en la ingeniería, bueno, en cosas que ellos saben, pues, ¿no? Pero de pronto también he dado talleres literarios a mis mismos compañeros que estaban en la facultad, que eran mis compañeros de banca, y que me dicen, Marco, ¿pero tú de dónde aprendiste eso? Pues de la facultad, güey, pero nada más que tienes que verlo, si tú eres creador, ¿cómo puedes hacerlo a que tú lo utilizas? O sea, y pues ellos como que hacían su tarea y hacían sus ensayos y ya no lo metían a su vida, pues, ¿no? Pero pues bueno, eso es en cuanto a la carrera. A ustedes, pues esta pregunta a lo mejor se las han hecho muchas veces. ¿Cómo qué autores creen que les hayan hecho como, no sé, como decir, wow, esto me encantaría hacerlo? O sea, ¿o qué libro, pues? Las dos nos miramos con miedo. Es como la pregunta del Peña Nieto, yo me ¿no? acuerdo, yo me acuerdo de una experiencia, pero no fue de que la leí, sino de que la conocí. Me tocó ver a Amparo Dávila cuando yo estaba muy chiquita, como de 12 años, y Amparo Dávila llevaba años sin salir a la vida pública, porque Amparo Dávila fue muy guapa y luego se le quitó lo guapa, ya no quería salir, le daba mucha vergüenza, ¿no? Y ahorita está muy viejita. Y me tocó ver a Amparo Dávila en persona. Yo no tenía ningún acercamiento con la poesía, pero mi hermana me dijo que era muy buena cuentista, ¿no? Y entonces fui. Y no estaba presentando el libro de cuentos, sino una edición conmemorativa que le hizo el Fondo de Cultura Económica sobre su poesía. No recuerdo el nombre de la antología. Creo que era algo de luna. No recuerdo bien. Salmos a la luna. Okay. Y ver a Amparo Dávila leer me impactó, o sea, y por la poesía y por su presencia, porque además pues ella es una mujer como de presencia muy muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Y sí, a partir de ahí empecé a leer un mundo de poetas que para mí pues era desconocido, ¿no? Yo no conocía más allá de Sor Juana y Pablo Neruda y pues ninguno me había gustado hasta el momento, ¿no? Se me hacían terribles, o sea, yo decía, ¿cómo a la gente le gusta esto? Y crecí, aprendí a apreciarlo, no hay necesidad de lincharme. Y conocí a esta generación de poetas que yo creo que son las que me han marcado. Amparo Dávila, Inés Arredondo, Pizarnik, María Negroni, o sea. Y aparte me llené de lecturas femeninas que no puedo decir que condicionaron mi manera de escribir, pero pues a fin de cuentas, o sea, es como que eres lo que comes, ¿no? O sea, escribes lo que lees, a fin de cuentas. Oh, qué bien, qué bien. ¿Y para ti cuáles habrán sido lecturas o también como de experiencia? Bueno, pues yo recuerdo mis primeros acercamientos con la poesía fueron, me parece que Pablo Neruda, Benedetti, y tampoco, bueno, como dice Silena, también eran como autores que no, o sea, no me terminaban como de... Como que no te representaban. Bueno, sí, tal vez porque es una poesía como muy romántica o no sé, a lo mejor yo estaba buscando otro tipo de cosas. Y bueno, recuerdo que el primer poeta que sí me marcó fue García Lorca. Lorca fue el primer poeta que... ¿Y por qué te marcó Lorca? También Lorca a veces es un poquito, ¿cómo se dice? Pues no sé, su lengua es así como medio, casi parecida a español antiguo por veces. Sí, pero no sé, Lorca tiene como algo muy sincero, como que no se me hace nada pretencioso, ¿no? Eso me gusta mucho de su poesía. También se me hace una poesía pues fuerte hasta cierto punto. Entonces, Lorca fue, pues yo creo que el primer poeta que me marcó, ¿no? De ahí ya, pues a lo mejor, sería Gonzalo Rojas y también Paul Celan, que son, algunos de mis poetas favoritos. Sí, ¿cómo se llama este poeta chileno que acabas de comentar? Rojas. Que sí, Gonzalo Rojas, cuando estaba vivo, porque murió hace como 5 o 6 años, no recuerdo bien. Venía siempre a la FIL y era pues encantador verlo, ¿no? Un trabajo bien bonito que presentaron esta FIL pasada, que es una recopilación de poemas y aparte de pasajes suyos como de su infancia y de su vida, que recolectó un historiador que se ha dedicado a estudiarlo. Está muy bonito. Y también él era como un animal de ritmo, ¿no? Él tenía asma y se nota en sus versos, ¿no? Porque hay versos totalmente, como muy entrecortados, que se nota el asma, ¿no? Desde este poema que se llama Asma es amor, no sé, ¿no? O el de Oriana, la testa que yo vulva, genitivo, el nombre de Oriana, Oriana de Orión. O sea, era exquisito verlo, ¿no? Sí, escucharlo también, la verdad, bueno, yo nunca tuve la fortuna de escucharlo en persona. Pero he visto algunas entrevistas que le han hecho y pues es también bueno, es impresionante, ¿no? Mente, sí, sí. Sí, ok. Pues vamos con otra rolita para agarrar más airecito. Vamos a poner otros los espíritus y pues ahorita regresamos. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. Viejo. perro viejo. El viaje radial. Regresamos aquí al viaje radial con esta antología 10 balas, antología de poesía escrita por mujeres, Guadalajara 2017. Y pues quiero mandar unos saludos a Lupita Paz, a mi hermana Paulina Gabriel, a Claudia Gutiérrez, a Iván Mesa, a Martelena Carrillo Flores, a Vanessa García Leiva, que ahorita va a tener a las 8. Va a tener una lectura con Jesús Eugenio Sánchez, uno de los autores más famosillos aquí en México, publicado por Editorial Almadía, y que pues, ha sido un buen boom de Jesús Eugenio Sánchez con este tipo de poesía, no sé, como performática, como poesía hablada. Y pues bueno, va a estar aquí en la que era la 50ª zona de militar, que ahora se llama el cuartel AK. Ahí en Dirección de Literatura con Vanessa García Leiva. También saludos a Octavio Ignacio Pérez, a Irat González, Ricardo Argüelles, Cari Rivera, Edmundo Martínez, Sandra Guzmán, Charis Jara, Maray Colmenares, que acaba de entrar al ITESO. Un saludo, Claudio Franco, Cintia Ramírez, Víctor Manuel Martínez, Dano Martínez y a Alejandra Sánchez. Un abrazo, Alejandra. Y pues bueno, aquí seguimos entrevistando a Selene y a Katherine. No sé si les gustaría que leamos algo de la antología. ¿Les sí. gustaría? Pues aquí traje sí. un ejemplar, si quieres, ¿quieres empezar, Katherine? Sí. Les voy a compartir este poema. Ya tiene pues, algo de tiempo que lo escribí, pero para mí es uno de mis poemas favoritos. La verdad, no me gusta casi nada de lo que escribo, pero no sé, en este poema sí como que tiene algo que me agrada. Se llama Mitología. La madre es un ser promedio. Baja a la cocina. Toma la leche del huevo tibio, lo coloca radiante sobre el altar de su seno y el mundo lo contempla. La octava hora está plagada de aves y cáscaras de sal, sitio para el pan y la puerta, y el mundo lo contempla. Alegoría. Una hoja de laurel en la cortina ha roto el cielo de la casa. Una mosca corta el brazo del humo y rodea el seno de mi madre. Busca el punto exacto en donde caerse muerta. Ok, muy bien. ¿Quieres leerte otro? Pues si tenemos tiempo, sí. Sí, claro. Sí. Me gustaría leer otro. Este otro poema se llama Anatomía de los Insectos y tiene un pequeño epígrafe de un chico que se llama Yeu Coronado López y dice así: amor, voy a encontrar la esquina de las cosas y me voy a golpear contra ellas como una planta que arroja sus cabellos al aire en señal de desesperación o agradecimiento. Mi cabeza vierte sobre la tierra el peso de su sangre. La luz baja y murmura sobre mi cuerpo. Que algo hay aquí que no he dicho. Dice que algo hay aquí. Y la luz termina por cortar mis dedos como si fuera un cristal limpio y rápido. Siempre dispuesto. Yo me tiendo bajo la luz. y la sangre y los cabellos de la planta me cubren con mensajes amorosos. Mi cuerpo toma la forma de mis alucinaciones. La saliva con que amo y construyo la torre de los días. Muy bien, Selena, ¿quieres compartir algo? Está en la página 133. Voy a leer un poema. Si me conocen, ya se lo saben de memoria. Creo que ya lo he dicho bastante, pero me gusta mucho este poema y a la gente también parece gustarle mucho. Así que se llama Ronda. Jugaré sola en el bosque mientras que el lobo no está, hasta que el lobo aparezca y amenace con comerme, hasta que el lobo aparezca, susurre con voz ronca, canturreando a gruñidos. Caperuza, caperucita, ¿estás ahí? Dulce juego de colmillos, lengua rasposa. Caperuza, caperucita, ¿estás ahí? Voy a gritarle entonces. Me estoy vistiendo, pero le miento sin vergüenza. Caperuza al suelo y falda arriba. Saco prenda por prenda con el corazón en la garganta. El lobo vuelve y vuelve, siempre con la misma canción. Caperuza, caperucita, ¿estás ahí? Y yo dando giros le respondo que me cepillo el cabello. Desenredo cada mechón, cubren mis hombros desnudos. La trenza destejida es ahora cortina. Caperuza, caperucita, ¿estás ahí? Estoy, y estoy más que cualquier otra vez que haya dicho que he estado. Estoy para él, estoy toda suya. Soy la piel dorada del verano, los ojos del mar revuelto y los labios carmín de aurora. Lobo, lobito, ¿estás ahí? Soy el rojo de la medianía de mujer. Soy el olor a sangre que tu instinto aguarda y te hace arrastrar hasta mi encuentro. Soy las calcetas blancas, soy tu María, soy tu Armanda. No lo ves, bestia de estepa. Lobo, lobito, ¿estás ahí? Deja de buscar en lechos viejos lo que mi carne regala a manos llenas, a garras llenas. Lobo, no insultes mi inteligencia con disfraces. No te atrevas a esconderme tus colmillos. No me burles a mí, que soy el olor a la sangre adolescente, mujer nueva que has buscado. La más deliciosa agonía, los tendones más elásticos, las más tensas pantorrillas. Cúbreme con tu abrigo y desgárrame en pos del tuyo. Quiéreme que soy el invierno más corto. Pálpame lo que la primavera tarda en florecerme. El tiempo que tome, que te domestiquen y enjaulen. Aquello que nos quede poco, pero antes de volvernos a la ciudad. Ok, muy bien. Este poema que acabas de leer, pues trae la referencia a Caperucita Roja, pues, ¿no? Sí. ¿Alguna vez han hecho, aparte de este poema, han hecho así como contracantos o, uh-huh, o tomado referencia de otros autores? ¿Cómo? O tomado así como, como ella también acaba de tomar un epígrafe de este G.U. Y también mucha gente hace como contracantos, o sea que un poema que ya está escrito, por ejemplo, el de los amorosos, Raúl Bañol, ahí es un contracanto que se llama Los Solos, ¿no? Los solos están solos porque no quieren asolar a nadie, dice Raúl Bañol, ¿no? Sí. ¿Algunos de ustedes han hecho un ejercicio parecido? Pues yo más bien lo que considero que hago no es como tal contracantos, pero igual sí una especie de éfrasis de muchos textos, sí se puede ver. Yo, para empezar, no soy una gran lectora de poesía, leo mucha novela, entonces mis primeros acercamientos a la poesía fueron, por ejemplo, con Lolita de Vladimir Nabokov, que yo empecé a distinguir el lenguaje poético de entre la prosa, ¿no? Y de ahí como irlo desmenuzando de mis lecturas más bien narrativas, y por eso también siento que mi poesía de repente tiende a ser narrativa o tiende a formarse mucho en prosa sin que pues yo lo planee así, ¿no? Pero son los contenidos que consumo. Así que yo creo que sí se pueden ver mis lecturas, mis referencias, pero como tal no, nunca he hecho ese ejercicio. Sería interesante un día. También pues la poesía inició con narrativa, ¿no? Pues, o sea, el género lírico inició siendo como las novelas, pero estaban, claro, en verso, pues, ¿no? Sí. ¿Y tú, Catherine, Pues no, la verdad, yo tampoco nunca lo he intentado. O sea, creo que sí hay como muchas posibilidades de hacer juegos, ¿no? con la literatura, con la poesía. Pero la verdad es que nunca he intentado hacer un ejercicio de ese tipo, ¿no? Pues no. Ah, okay. Bueno, pues también los quiero invitar a Ediciones El Viaje, que está en la Avenida Hidalgo 927, Ahí tenemos una librería que no está abierto exactamente al público, pero si nos tocan, abrimos la puerta y ahí tenemos todo, todos los libros de ediciones El Viaje. También tenemos esta antología de 10 balas. Y tenemos muchísimos otros más libros, ¿no? Hoy estamos como contentos porque el ITESO nos compró una colección de los libros de ediciones El Viaje. Les mandamos aproximadamente, no sé cuántos, pero muchísimos libros. Y ahorita los están exponiendo ahí en la entrada de la biblioteca, ¿no? Estos libros pues van a quedar como parte del acervo de la biblioteca. Y si usted tiene una editorial independiente o también es autor independiente, pues acérquese aquí a ITESO. Mándeles un correo ahí en Facebook, hay una página que se llama Dime Poesía, que es parte del ITESO. Y pregunte ahí, ¿dónde está el jefe de compras de la biblioteca? Y pues conmigo se portó muy amable, pues, ¿no? Y pues me compró esta colección de poesía porque pues es parte del trabajo editorial, ¿no? Buscar lectores, ¿no? Y si le vendes libros a las bibliotecas, pues también creemos que es un buen camino para buscar lectores, pues, ¿no? Y pues bueno, aparte ahí ya nos mandaron las fotografías por el Face, donde están los libros expuestos y pues se ven bonitos, pues, ¿no? Y también pues los invitamos aquí en Avenida Hidalgo 927 a que vaya a conocer nuestras instalaciones. Antes de que nos vayamos de ahí, yo creo que como así como en agosto, noviembre, a más tardar, también vamos a buscar otra casa grande aquí por el centro. Si también saben de ustedes de alguna casa grande ahí, algunos de mis contactos, pues ahí así que dígame dónde es. Necesitamos una casa grande con un local para poner la librería también, y pues bueno, pues eso, ¿no? Ahí vamos a estar en Avenida Hidalgo 927 como hasta agosto o finales de noviembre. Estamos por ahí todavía negociando. Y pues bueno, antes de que nos corran, pero antes de que dejemos la casa, pues ahí visítanos. También tenemos libros bastante buenos, por ejemplo, el libro de Rafael Chaparro Madiedo, uno que se llama Opio en las Nubes, es buenísimo, es una novela de un colombiano que es un autor de culto allá en Colombia y que les ha encantado a bastante gente, ¿no? Y también de muchos otros libros, pues, ¿no? También tenemos libros de otras editoriales y en este momento se encuentra por allá N, que es el que está teniendo toda la librería. Y pues bueno, también a veces estoy yo. Y también también los invitamos aquí a la librería de Sergio Fong, que se llama Librería de la Rueda, aquí en Pavo 191, esquina Madero, entre López Cotilla y Madero. Y pues bueno, está aquí Sergio Fong con también muchos libros cartoneros, también muchos libros de autores independientes. Y también si ustedes tienen una editorial independiente o una editorial libre, como ya ahora les llamamos, también si es autor independiente o libre, pues también acérquese para acá para que se haga distribución, pues, ¿no? Y pues bueno, ya regresando a la entrevista, también esta es su primera publicación en físico, ¿no? También algo que me llama mucho la atención es que antes, en cierta forma, los jóvenes necesitábamos de la gente más grande de que nosotros como para que nos dieran el visto bueno, para que nos leyera alguien, ¿no? O sea, una sola persona, ¿no? Yo me acuerdo que yo era de los primeros autores, editores, claro que ha habido muchísimos más, ¿no? Pero yo era de los primeros editores que publicábamos algo, ¿no? Y publicamos de los jóvenes, ¿no? Pero ahora a través de las redes sociales es como muy sencillo publicarse, pues, ¿no? Hay gente que dice que no solamente va a desaparecer el libro, ¿no? Sino que va a desaparecer las editoriales, ¿no? Así como las casas de música, o sea, como este tipo de discotecas, no sé cómo se les llama, pues como Sony y todas esas, que también van a desaparecer porque los propios en este caso músicos, ya suben su música y piden así y venden la música, pues, ¿no? Hay gente que pronostica eso, como pronosticó que se iban a acabar los libros y nunca ha ocurrido, pero bueno, es un pronóstico, pues, ¿no? ¿Ustedes han publicado de manera virtual? Pues yo, bueno, publicaciones virtuales, las únicas que he hecho han sido en algunas revistas. Uh-huh. Pero así como por mi parte hacer alguna especie de difusión de las cosas que yo escribo, pues no, la verdad no solo hacer eso. Okay, porque también existe la opción de los blogspots, también que mucha gente hace su blogspot y pone sus poemas y ahí nos los comparte, pero a ti no has hecho esto. No. Okay, ¿y tú, Selene? Sí, yo sí. Tengo también un par de publicaciones en revistas, en Vaivén de la Universidad de Guadalajara. Y aparte tengo mi blog, que es en Tumblr, en la plataforma de Tumblr, Aire Concreto. Aire Concreto, sí. Ok, si alguno de los autores, si alguno de los escucha, quisiera saber contactarla porque quiere invitarlas a alguna presentación o también de pronto el ambiente literario como que es pequeño, ¿no? Y todos somos nos conocemos. Y nos conocemos mucho, sí. Ajá, y todos nos conocemos y a veces trabajamos en conjunto, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, pues hay muchas veces que trabajamos con Angélica Domínguez, con Sofía Chan, que está publicado aquí, con el mismo Sergio Fong, con el amigo de Jacobo, Carlos Ballín, con Jacobo, que trabajamos en conjunto, pues, ¿no? O sea, ¿cómo podría contactarlas? Pues yo creo que por medio de Facebook puede ser una buena opción. Yo estoy en Facebook como Kat Vázquez. Ahí me pueden contactar, para cualquier cosa, invitaciones a fiestas o a cualquier otro lugar. Por ahí me pueden contactar. Sí, pues conmigo está mi blog, aireconcreto.tumblr.com. O si ponen en el buscador Aire Concreto, pues es el primer resultado. Y también actualmente soy colaboradora de Colectivo Unísono de Poetry Slam. Así que si nos quieren contactar a mí o a Unísono, pueden hacerlo vía Facebook. Estamos como Unísono. Por medio del correo, ¿no? Que es unisonoslam@gmail.com. Y pues ahí contestamos pues cualquiera del colectivo, pero si tienen una duda con respecto a mí, pues ahí está el contacto. Sí, hablando de que estás en otros proyectos, ¿han estado en otros proyectos, en otros proyectos de difusión, promoción literaria o cultural? Pues yo, era parte de un taller de literatura, aquí en el exconvento, bueno, me parece que yo ya tengo como unos 2 años que me salí, pero me parece que este taller todavía sigue en pie. Y también pues colaboré en el proyecto que tiene ahorita Miguel Aza, Pluma Femenina. Pluma está haciendo femenina. Algunas lecturas, ¿no? Con chicas también de la ciudad. Pues también estuve ahí con él. Ah, ok, de Pluma Femenina, que tiene lo de Pluma Femenina y también tiene lo de, ¿cómo se llama? Por favor, la poesía, que es la calcomanía, y lo de Vírgula Radio, en Radio Universidad, ¿verdad? Sí, también. Ok, ¿y tú, Selene? Yo tuve un taller de poesía de amor erótica por año y medio en una preparatoria de la Universidad de Guadalajara. Ahorita ya no lo estoy dando, pero planeo retomarlo próximamente, aunque sea en otro espacio, ya no en la preparatoria. Y pues actualmente en Colectivo Unísono. Ok, muy bien. Pues la verdad, pues ya se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por estar acá. Qué bueno que se dieron un tiempo para venir aquí a Radio Cartón. Y pues muchas gracias por estar aquí. ¿Desean decir algunas palabras de despedida? Pues ojalá que se animen a conocer nuestra antología. Digo, no nada más somos Elena y yo, hay otras 8 chicas. Todas son muy talentosas, entonces ojalá que sí puedan acercarse un poquito. Y muchas gracias por escucharnos. Sí, de nuevo gracias por el espacio, Marco, y creo que es un momento importante para ver qué están haciendo las mujeres de Guadalajara por la poesía, y es una recopilación muy rica, una muestra muy variada de este fenómeno. Ok, pues muchas gracias, muchas gracias a los radioescuchas, un saludo para todos. Y pues bueno, nos escuchamos el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche. Y pues gracias aquí a Jacobo, que está en los controles, y nos escuchamos el próximo miércoles. Ediciones El Viaje presentó El Viaje Radial, la voz poética subterránea de Guadalajara. Por radiocartón.com.